cómo estás, esta carta es para ti. Llena de temor, llena de dolor, esta flor de mi juventud. La corté por ti, muestra de mi amor. Esa noche en que todo acabó, me sentí morir, te quise abrazar. El teléfono me ayudó a sentir valor, a poder mentir. Fuimos uno al navegar en un mundo de cristal. Lágrimas que expresan mi debilidad. Al fingir hablar con seguridad. Por abrazarte a mí, para así dormir. Gracias por tu lucha, por creer en mí, por tu felicidad y por volver a amar.